ponte en una posición cómoda, en actitud tranquila, para que puedas relajarte. Procura que nada te presione y deja que fluya tu respiración. Sonríe para soltar tensiones y prepara tu cuerpo a la meditación. Cierra los ojos, deja que el bienestar te envuelva. Aparca cualquier tensión, ábrete a la relajación. Toma una actitud positiva. Si te abres, atraerás hacia ti todo cuanto necesitas. Cede las riendas a tu imaginación. Centra tu atención en el ahora. Si algún pensamiento pasa por tu mente, simplemente déjalo pasar. Realiza 3 respiraciones lentas y profundas. Empieza exhalando lentamente el aire por la boca mientras sientes cómo eliminas tus preocupaciones. Entra el aire por la nariz e imagina que te llenas de la buena energía del universo. Después de la última respiración profunda, deja fluir al ritmo que tu cuerpo necesite. Dale la orden a tu mente de rebajar la actividad eléctrica de sus ondas y ordénale que se mantenga en completo reposo durante toda la meditación. De esta forma, entrarás en un estado de profunda relajación. De profunda relajación. Nota cómo tu cuerpo está totalmente relajado. Te sientes libre, libre como un águila imperial surcando los cielos. Ahora siente como un chorro de pequeñas, diminutas bolitas entran a través del chakra de la corona, a través de tu coronilla. Y tal como van entrando en tu cuerpo, lo están llenando de pequeñitas burbujas que empiezan a juntarse todas dentro de cada uno de tus órganos con tus células. Empiezan a colonizar todo tu cuerpo. Cuando ya están por todas partes, de golpe se abren y de ellas sale una energía endorfínica que hace que tu cuerpo se duerma, que hace que tu cuerpo se relaje, que hace que tu cuerpo se sienta libre. En este estado de libertad, abandonas tu cuerpo y notas cómo puedes volar y sales volando, surcas los aires, pasas por en medio de las nubes y vas a parar al monte Sinaí, allí donde está el templo del rey Salomón. Al llegar allí, te abren la puerta y te conducen hasta una sala muy grande, una sala inmensa, una sala en la que no puedes ver los límites. Te sientes como en soledad en esa sala, tan grande, tan grande. Pero empiezas a ver cómo empiezan a acercarse personas. Empieza a llegar gente de todas partes del mundo. Entonces ven cómo esa gente se acerca a ti y te da la mano. Cada vez hay más gente, cada vez hay más gente. Decenas, centenas, miles de personas. Y empezáis a formar círculos. Primero un círculo central, después un segundo círculo, un tercer círculo, un cuarto círculo, un quinto círculo, un sexto círculo, un séptimo círculo, un octavo círculo, un noveno círculo, un décimo círculo. Ves cómo toda la gente está muy alegre, muy feliz. Todos son amigos virtuales, son amigos que has conocido en todo el mundo, son amigos que has conocido en internet, que has conocido a través del Facebook y que se han unido en este gran día, en el gran día de la amistad virtual. Todos están muy felices, están muy contentos, todos se abrazan entre sí. Hay una gran alegría por la celebración de este día. Entonces, todos deciden unir sus manos y formar esos 10 círculos concéntricos. Sientes entonces como una gran energía empieza a girar en cada uno de los círculos. Y empieza a girar, y a girar, y a girar, y a girar. Y te sientes envuelto en esa gran energía. Sientes una gran felicidad. Sientes una gran libertad. Sientes que estás unido a miles y miles de personas de todos los rincones del mundo. Oyes entonces una voz muy dulce y armoniosa, que se pone a hablar con vosotros. De golpe se hace el silencio, todo el mundo escucha. Y la voz os dice: ya que os habéis reunido aquí, os voy a conceder 10 deseos. El primer deseo va a ser concederos voluntad para que podáis realizar todos vuestros proyectos. El segundo deseo va a ser concederos amor para que podáis amaros y comprenderos los unos a los otros. El tercer deseo va a ser concederos sabiduría para que podáis comprender lo que sucede en vuestras vidas. El cuarto deseo va a ser concederos poder de expansión para poder expandiros por el mundo. El quinto deseo va a ser daros energía y fuerza para que podáis conseguir vuestros objetivos. El sexto deseo es daros una conciencia firme que os permita daros cuenta cuando os equivocáis. El séptimo deseo es daros la belleza y la armonía para que podáis llevaros bien con los demás. El octavo deseo es daros la inteligencia para que podáis comprender, para que podáis pactar, para que podáis utilizar el sentido común. El noveno deseo es daros imaginación para que seáis capaces de llegar mucho más lejos de lo que os imagináis que podéis llegar. Y el décimo deseo es daros la propiedad de materializar todos los demás deseos para que aquello se plasme en vuestra vida. Y la voz, para despedirse, os dice a todos: ¡viva la amistad! Y las miles y miles de personas que están allí congregadas contestan todas a una: ¡viva la amistad! ¡Viva la amistad! ¡Viva la amistad! Antes de despediros, habláis entre vosotros, habláis con la gente que tenéis alrededor, le explicáis vuestras aventuras, vuestras historias, vuestras penas y alegrías, y encontráis gente que os ayuda, que os da buenos consejos, que os marca el camino que debéis seguir para encontraros bien. Decidís entonces despediros. Os dais grandes abrazos con toda la gente que os rodea. Os deseáis felicidad. Y cada uno de nosotros empieza a desfilar para volverse hacia su casa. Habéis tenido un día feliz, habéis tenido un día armonioso, habéis tenido un día de celebración. Ahora vuelves hacia tu casa y vuelves otra vez hacia tu cuerpo. Te sientes bien, te sientes muy a gusto, te sientes muy feliz de haber podido compartir. Te reincorporas entonces a tu cuerpo. Te sientes feliz.